Las 4 y 30 minutos de la tarde, aquí suena ya la sintonía del Cafelito en el 97.6 y en radiobrique.com. Y ya saben, la opinión ahora tiene su turno en la radio y para ello tienen los teléfonos de la radio, el 46-2004-2155 y nuestro número WhatsApp, el 607-48-8775. En esta mesa hoy opina Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Paca Río, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y Pepe Carrajo, buenas tardes. Buenas tardes. Ni Juan, ni Patricia, ni Conchi pueden estar hoy con nosotros, pero sí que, por supuesto, tienen su café aquí cada miércoles y su opinión también la tienen para cuando quieran. Bueno, pues vamos a hablar de diferentes temas antes de comenzar a abordar los temas que hemos traído hoy a la mesa del Cafelito. Quedó pendiente la pasada semana con el tema de los perros, de los excrementos en las calles. Quedó pendiente porque era un tema que salió a colación en esta mesa, hablar del censo canino, ¿no? El número de perros que hay censados en nuestra localidad, que no quiere decir que sea el número exacto de perros, porque algunos no censan los perros que deberían. El total de perros censados en esta localidad asciende a 1.471 perros y hay otra lista, que son los animales potencialmente peligrosos, que algunos de ellos no están censados, pero sí que tienen la licencia de peligrosidad, ¿no? De animales potencialmente peligrosos. Son 133 los que hay en nuestra localidad censados como potencialmente peligrosos. Es importante que tengamos un censo canino, es algo que no lo estuvimos comentando la pasada semana, pero es importante. Es algo que no cuesta prácticamente nada, es un trámite muy sencillo, acercarnos al ayuntamiento con la cartilla del perro del veterinario y ya está. El precio, 12 euros, pero que no es todos los años, como mucha gente piensa, ya para siempre. Que está renovando, sí. No, 12 euros que pagas por tener a tu perro censado, que es algo fundamental para la buena convivencia de todos los vecinos, ¿no? Porque hemos hablado que la tenencia de animales a veces supone un problema, molestias para otros vecinos, pero si tenemos nuestro perro con todos los papeles en regla, incluido el censo municipal, pues no está mal, ¿no? 12 euros, que tampoco es mucho dinero. Y en el caso de los animales potencialmente peligrosos, tienen que tener en cuenta que como algún propietario de este tipo de animales tenga un pequeño percance o simplemente algún le pegue un bocado, agente de la policía, de la Guardia Civil, no solamente locales, sino que te llevas a tu perro a otra localidad y ese agente pues te puede pedir los papeles del perro. Y si no lo tiene debidamente censado, pues te puede acarrear un disgusto. Así que aquellos que tengan perros potencialmente peligrosos, que lo censen, que pidan la licencia de animales potencialmente peligrosos. Esto cuesta 21 euros cada 5 años, nada más, que tampoco estamos hablando de un desembolso importante. Tenemos un pequeño problema. Y yo, te van a quedar mis oyentes sin oírme. Bueno, pues acaba de llamar uno diciendo mi club de flan. Tu club de flan que acaba de llamar hace unos minutos, por cierto. Fíjate. Que no se pierden ni uno. Qué gracioso son. Bueno, pues queda aclarado, lo íbamos a comentar la pasada semana. No teníamos esos datos. 1.471 perros que hacen sus necesidades y muchos de estos 1.471 perros estamos seguros que tienen dueños coherentes, civilizados y educados y que recogen lo que van dejando los perros en todas sus cosas. Bueno, pues era un tema de los que estuvimos tratando la pasada semana. Más asunto. Por cierto, hoy vamos a anunciar el nombre de una de las agrupaciones que vamos a tener en el carnaval de este año. Así que estén pendientes porque hoy vamos a conocer el nombre. De no voy a decir quién. No. Vamos a decirlo al final del programa. Yo no lo sé, ¿cómo lo voy a decir? Y por supuesto que animamos al resto de agrupaciones a que nos dejen dicho, nos vayan diciendo todas las noticias. Si hace falta alguien que me llame. Tú estás dispuesta, ¿no? Sí. A lo que sea, vos, a lo bomba, que sea, guitarra, bomba, a lo que sea. ¿No? Estupendo. Cantar, vocalista. Bueno, pues temas que vamos a tratar hoy en esta mesa de debate. La pasada semana estuvimos, esta precisa semana, hemos estado hablando aquí en la radio del servicio de transporte escolar que sirve para transportar a más de una treintena de alumnos del IES Las Cumbres de zonas residentes en la parte norte de nuestra localidad y que en los últimos días se ha visto interrumpido este servicio. Los padres desconocen por qué desde la Delegación Territorial de Educación se ha suspendido un servicio que venía desarrollándose desde hace más de una década y piden una pronta solución después de que haya pasado más de 20 días sin transporte escolar, e incluso no descartan posibles movilizaciones. Hasta ahora los alumnos de Las Cumbres, residentes en el casco antiguo, el entorno de Misión Rescate y los callejones, podían acudir cada día a clase recogidos por un autobús de transporte escolar que tenía su parada junto al Parque Rafael Alberti en torno a las 8:20 de la mañana. Al terminar las clases los traía de vuelta. Una dinámica que se ha venido repitiendo durante años, pero que cesó sin previo aviso el 24 de septiembre, sin que la familia haya recibido ninguna aclaración sobre las causas. Según algunos padres, han reclamado una rápida solución, puesto que desde entonces deben de llevar a sus hijos en coche, para lo cual han llegado incluso a organizarse por turnos o subir estos alumnos caminando hacia a Las Cumbres, con el peligro que conlleva, porque tenemos que recordar que todo el mundo lo sabe, que no está en el casco urbano, que está en Chico todavía, aunque estén allí. Y bueno, pues estamos hablando de que pasa junto a un vial, una carretera con bastante tráfico, así que bastante, bueno, pues sobre todo los padres se preocupan por el tráfico rodado que hay en la zona de Las Cumbres. Desde la dirección del centro han precisado que son ajenos totalmente a esta incidencia, al igual que la empresa de autobuses, y como alternativa provisional proponen a los alumnos bajar hasta una parada que hay en la Plaza de la Estrella. Sin embargo, la familia asegura que este autobús de la Plaza de la Estrella sale a las 8 desde el Coto Mulera, suele venir siempre casi lleno después de recoger no solamente a los jóvenes de la zona de expansión de Ubrique, sino que hace también una parada en la Fuente San Francisco, en el cruce de la Avenida Parlamentarios, con lo cual cuando llega a la Plaza de la Estrella pues ya no hay sitio. Ya está así. Ya los alumnos están esperando a irse en el autobús, pierden un tiempo importante esperando, bueno, el autobús. Tienen que bajar, y ahora exponerse a que el autobús tenga plazas o no tenga plazas. Yo creo que esto es un problema bastante importante y evidentemente los padres están disgustados porque quieren una solución, ¿no? Se trata del mismo autobús que traslada a los estudiantes del Bosque hasta allí en Los Remedios, que tras dejarlos en la estación lleva a algunos alumnos ubriqueños hasta Las Cumbres, a continuación baja de nuevo hacia Ubrique para continuar el servicio de transporte. O sea, estamos viendo que esto es como una especie de gincana que tiene que hacer el autobús todos los días para recoger, soltar, traer, y en el momento que falta un autobús, que todavía no se conocen los motivos, pues sucede esto, ¿no? Que los alumnos se encuentran descolocados, que los padres se sienten preocupados y que evidentemente, bueno, pues carecen, ¿no?, de algo fundamental. Estamos hablando de un servicio que se presta para que los alumnos reciban una educación, o sea, que no estamos hablando de, además de carecer, de un capricho, ¿no?, del servicio, Fran, carecen de la explicación, que es todavía peor, más palmario. Porque si no se puede dar, por los motivos que sea, pues se tiene que explicar. Ahora que nos tengan ahí, ya ves, nos tenemos que poner a debatir sin saber realmente por qué no le han quitado el servicio, porque no se lo dicen ni a ellos. Entonces, fíjate tú, ya no es solo que se lo hayan quitado después de 10 años, sobre todo que son temas de educación, que son muy importantes que lo tengan, porque a más comodidades le dé a la gente para que los hijos puedan ir a estudiar, pues menos tiene que faltar a la gente al trabajo o hacer cierto tipo de cosas para dejarlos para llevarlo. Cuando está lloviendo a la sola mañana para arriba. Le han preguntado a la empresa qué excusa pone la empresa, qué es lo que dicen, porque es que si estaban adjudicados hace ya años anteriores, me extraña a mí que lo hayan quitado así sin decir nada. Bueno, pues algún problema tendrán que tener. O sea, ya sé que el jefe de la empresa haya querido. Bueno, pues lo que sí hay que tener en cuenta es que nunca ha estado autorizado este autobús a hacer ese recorrido, con lo cual eso estaba cogido con pinzas y no se saben los motivos exactos por lo cual esta ruta se suspende, ¿no? Sin previo aviso se ha eliminado, y precisamente los padres y madres de estos alumnos lo que llevan casi un mes pidiendo a la Delegación Territorial de Educación, bueno, pues una respuesta. Que le informen, ¿no?, qué es lo que está pasando, ¿no? Eso, que si estaba cogido con pinza, pues que lo cojan mejor. Como yo digo, que lo agarren bien, que lo hagan un servicio como tiene que ser, en condiciones. Ser, porque al fin y al cabo. ¿Y cuántos años lleva que va a ser cogido con pinza? 10. No te enteras, una década. Pero eso es que. Una poca vergüenza. Yo no sé si es poca o mucha, pero lo que yo no comprendo es cómo un centro con durante 10 años no ha tenido una seguridad y una garantía de que el transporte estaba fijo y asegurado, exactamente. Seguramente. Y después otra cosa, si lo quitan de en medio de la noche a la mañana, tiene que haber aquí algún organismo competente que sea el que se entere a que el motivo. Lo primero es que en tanto tiempo, durante 10 años, ¿cómo han consentido de que eso esté ahí? Porque si pasa algún accidente o algo, ¿qué? No, hombre, eso está cubierto. Pero si pasa, ¿qué? ¿Está cubierto? Lo tienen cubierto. Lo único que pasa ahí, me supongo yo que será eso, que habrán querido sustituir algunos autobuses para no tener más gasto, ¿me entiendes? Y si no la han pedido a lo mejor una subvención o parte de una subvención y a lo mejor no se la han concedido, pues han dicho, nosotros quitamos este autobús que con este podemos hacer el servicio del otro, que es lo que está diciendo Fran. Cuando llegan aquí ya vienen cargados de abajo. Ya no, que no tienen más motivo de que para meterlo. ¿Sabes? Puede ser que sea eso. Falta de que a lo mejor la cuestión que el pobre es el que paga Hacienda. Exactamente, que el niño es el que está pagando los platos rotos. Y los padres de los niños, exactamente. Y la cuestión es, en definitiva, que lo que hemos estado comentando, cogido con pinzas, no sé hasta qué punto, porque no creo que ninguna empresa de autobuses ni ningún organismo se arriesgue a que eso tenga un accidente. O algo, me va a referir que sería un servicio que estaba ahí, que se estaba prestando con todas las garantías. ¿Pero quién tiene la obligación de resolver el problema? Pues imagino que será la Delegación Territorial de Educación la que tiene que habilitar el servicio de transporte para los alumnos. Y de ahí esa lucha que tienen los padres y madres con la Delegación Territorial. La Junta de Andalucía, que en un principio es lo que está haciendo. A ver, explíqueme por qué se ha suspendido el servicio. Eso es lo primero. Y después se toman las medidas o la lo que era más de tomar. Bueno, sí, perdona. Dice Isa, a colación de este tema, que no solamente el problema está en que no hay suficientes plazas de autobús para tantos alumnos, sino que otro de los problemas añadidos a esta falta de autobuses es que uno de los autobuses que va a las cumbres, pues está siempre tan lleno que más de 10 niños todos los días van de pie. Comenta que el día que pase algo, bueno, pues evidentemente aquí le van a pedir explicaciones. Es gravísimo que en un autobús vayan 10 escolares de pie sin ocupar un asiento, con el peligro que conllevaría, en caso Dios no lo quiera, de tener un accidente. Frenazo, ¿no? Y van los niños a parar a Puente Barría. Es más, yo no sé hasta qué punto pueden ir los niños de pie, pero no, bueno. Es que no pueden. No, no lo sé. Concepto, no, creo que esto es. Yo tengo entendido. En que vamos. No pueden ir de pie. No. Pues una falta para quitarle el carnet al que lo conduce. Pues tú vas sin cinturón y te multan. No tienes culpa, tú no. Pero según tengo entendido, van unos monitores. Van con los niños y los les permiten. Con grandes no van monitores, Manolo. Sí van monitores. Sí, los más chicos, ¿no? No van monitores. Yo creo que van en todos los autobuses. En todos los autobuses van un monitor. Creo que van. Yo los veo y todas las mañanas bajo yo a la piscina y los veo. Yo sé que son chicos, pero con los grandes. Y llevan monitores. Bueno. Entonces, claro, ellos deben de contarlos al entrar al autobús. Si en vez de 54 van 64, ya sabe que te están sobrando 10. Entonces, pero si también le han dicho que se acoplen, ahora si dicho que se acoplen entre los compañeros para que no vayan perdiendo las clases. Y en definitiva, lo que se tiene que hacer es solucionar estos problemas. Acaban de poner aquí dos cosas encima de la mesa y buscándole unas soluciones por parte de quien se lo tenga que buscar. Que lo que tienen que hacer ya es solucionarlo. Porque pero son los padres los que tienen que solucionar el problema. El instituto. El ayuntamiento, la delegación. Los padres lo que tienen que trasladar es la preocupación y la queja. O todo el mundo a la vez. Es decir, pueden solucionar el problema ante la delegación, el ayuntamiento, el colegio y los padres. ¿Todo? Es que si los padres se dedican nada más que a protestar, pues a lo mejor no le hacen mucho caso. Ahora, si yo pienso que si protesta, a lo mejor está protestando, no lo sé. El ayuntamiento, el instituto y los padres, me imagino que la solución es como están haciendo los catalanes y punto, sin que manan, ojo, y no, sin romper, sino tranquilamente. Me vengo a referir que de torre de comodidad, no. Eso, él lo dice, que los catalanes no están haciendo nada malo, que van pacíficos y no hay nada malo. Eso lo tienen que solucionar los padres. Los padres son los que lo tienen que solucionar. Pero yo pienso que los padres, hasta cierto punto, No los que lo tienen que solucionar, los que tienen que trasladar la preocupación. La protesta sí la podrían hacer los padres. Al fin y al cabo, los padres son también los que, cuando llega el momento de la verdad, tienen que coger una papeleta y meterla de un lado y de otro. Entonces, si tú te juntas, si allí se juntan 20 papeletas, como yo digo, o 40 o 100, pues seguramente, o firmado para trasladarle la queja, pues seguramente se le escuchará de otra manera. Yo creo. que tenía que hacer. Lo primero, el director del colegio, cuando ve que a sus alumnos los dejan tirados, preocuparse para que ese colegio tenga un buen pertillo y sus alumnos estén bien. Y sus padres, cuando se enteren, igual. Sino que los hombres han estado, que va a hacer dentro de dos días, dentro de tres, y eso es lo que pasa. Tenemos que irnos tú, Brique, en busca de los colegios donde están, de los institutos. Yo me supongo que... Porque los cuentos ya, que es que aquí somos muy pacientes. Yo me supongo que los colegios, en este caso los institutos, lo estarán haciendo bien, porque los padres le habrán presentado las quejas a quien se lo tienen que presentar, que es al instituto. El instituto ya tiene que moverse, sea al ayuntamiento, sea a la delegación o a quien le corresponda. Pero primeramente los padres tienen que ser al instituto y después posteriormente ya quien vaya correspondiendo. Dice Isa que al hilo de lo que comentabas, que si los niños van solos, van con monitores, pero claro. ¿Qué van a hacer los monitores? No los van a dejar en las paradas. Claro, ¿no? Es el problema. No van a dejar 10 niños de pie, ¿no? El problema. Dicen, acoplarse como podáis ahí, y al menos un asiento de uno, van dos metidos porque están más delgaditos, por lo que sea, van dos metidos. ¿Van sentados los escalones? Pero que no iba a ser la primera vez. El problema es del chofer que ha consentido, del monitor que lo ha consentido, y el que no va a tener problemas es la empresa. Estamos viviendo situaciones de niños que no tienen una plaza de autobús, como si no estuviéramos en un país civilizado, ¿no? Pero ayer que le va a costar, estamos trasladándole la responsabilidad a todo y resulta de que aquí hay un autobús que tiene que estar ahora mismo y que no está por culpa de que alguien no lo ha puesto y supuestamente ese es el primer responsable. Y además tampoco lo voy a criticar ni porque no sé ni por qué no lo ha puesto, que lo mismo no lo ha puesto porque no tiene dinero y entonces cuando no hay dinero pues no. Bueno, ya decimos que estos padres, pero lo mismo no lo ha puesto por otra cosa. Pero que tú no puedes decir que no hay dinero para ese fin. Yo no puedes dejar de poner un autobús de dejar 50 niños o 20 o 40 lo que sean de no un instituto porque ni dinero, no habrá dinero a lo mejor para hacer otra cosa. Pepe, que no sé por qué no lo ha puesto para un instituto, para un autobús, para un... Si los padres no lo saben, ni los centros... Es lo que va a delegar, Frank, que todavía los padres los que están esperando primero es una respuesta del colegio, claro. Y la delegación en este caso es informar de por qué no se pone. Yo no voy a criticar algo que no sé por qué no se pone. Claro, ellos están esperando la respuesta. ¿Y quién había que estar hablando? O sea, eso tenía que estar arreglado. Bueno, pues nos dice un oyente, dice que quiere comentar sobre el minibús que recoge a los niños de La Vega para el instituto. Dice que les cuesta el dinero a los padres, cuando otro servicio de autobús son gratis. Dice que tenemos que pagar 24 euros todos los meses por este servicio de minibús. Evidentemente estamos hablando de una empresa privada y harán uso de este minibús porque no tienen otro, ¿no? Claro, además una empresa privada y pues, le cobra. Eso ya, esa empresa privada pues cobra. Hombre, el hombre, porque el hombre se ganará la vida con eso. Le cobrará un euro. No tiene por qué llevarlo diariamente. 20 euros al mes, se ve que no es caro, porque tú cuando te vas a la universidad no te pagan. Bueno, no es caro siempre y cuando no haya otros que vayan gratis. Ahora se nos dice que los hijos del vecino o de otra barriada vayan gratis y ya vayan dos o tres padres. Los míos porque van a pagar y los tuyos. En la universidad no pagan bus, tienes tú que sacarte tu tarjetita para ir. En la universidad ya son mayores de edad. Pero bueno, quiero decir lo mismo, que es para estudiar también. Pero ya es otra historia. Que mismo estamos hablando, pero es que a lo mejor ese mismo hermano, o sea, el chaval tiene dos hermanos con él. Entonces ya no sale tan barato, ya le sale 70 y tantos euros todos los meses. Que mi madre le fuera pasado eso con nosotros. ¿No estudiaba qué? No hemos estudiado, por eso no hemos estudiado. Cuando tú ves esas cosas, dices, le vamos a rebajar a usted los impuestos, y ahora le rebaja 5 euros de impuestos y le cobra 70 y pico euros por el autobús, y dices tú. A mí usted que me está rebajando, usted no me está rebajando absolutamente nada. Si yo este servicio antes lo tenía gratis y ahora lo tengo que pagar, seguramente cuando ese cuenta a final de año no me ha rebajado usted los impuestos. Estoy pagando más y tengo menos poder adquisitivo que antes, por eso mismo que estáis hablando usted. 100 y pico de euros al año. ¿Me pones un ejemplo? Bueno, pues una problemática la que tienen algunos alumnos de las cumbres con motivo de... Necesitan pargo que no lo digan, o forma una huelga, lo que sea. De ese transporte que debería ser gratuito, como el resto de los motivos, claro. Pues ya podemos hablar con un poquito más. Estaremos muy pendientes de este asunto. También, por supuesto, lanzamos desde aquí ese llamamiento a los padres. Es el móvil de Pacarrío, ¿eh? Es lo que iba a decir. Está sonando el móvil de Pacar. Estupendo. Me recuerdo. No, que lo has cortado. Bueno, pues como decimos, a la espera de la contestación de la Delegación Territorial de Educación, estaremos muy pendientes de esta resolución, de esta contestación, y sí que pedimos a los padres y madres de los alumnos afectados. Cuando tengan alguna noticia, por lo menos nos lo comuniquen, nos lo digan. Pues con lo que sea, con el bien o con el claro, mal. Claro, que nos lo vayan comentando. Y mientras tanto se los pueden seguir manteniendo. Como estaban antes, pues ya van solventando. En vez de solventar el problema mientras que no van, pues solventarlo mientras que están yendo. Que al final no se puede arreglar, pues ya está. Pero por lo menos que en un autobús caben 50 niños, ¿eh? Que no es moco de pavo. Que los fueran dejados y cuando sea el problema que no se arregla, pues lo quito. Ya. No dejarlos a los zagalecini. No, me extraña a mí que la Junta de Andalucía, una empresa de autobuses, y todo el mundo esté haciendo las cosas malamente durante 10 años. No. Porque eso no cabe en cabeza. No cabe en ninguna cabeza, ¿no? Bueno, estamos hablando de un servicio de autobuses que lleva 2 décadas funcionando. Que son 20 años. Bueno, yo lo he disfrutado también. Estudiando. Dice Jesús que, bueno, pregunta Jesús, una respuesta que no sé si tenéis ustedes aquí, que si el autobús es obligatorio, que se le ofrezca a los alumnos. Bueno, Ana también nos aclara en este sentido que hablamos de enseñanza obligatoria, con lo cual debería de ser costeado por la administración pública. Hombre. Que en cuanto a la universidad no es obligatorio, con lo cual cada uno dentro de sus posibilidades, y evidentemente están las becas también, las becas que se conceden a los que no tienen recursos para estudiar, evidentemente, bueno, pues también incluirá el transporte. Bueno, pues ahí está el tema que vamos a dejar sobre la mesa en el cafelito en esta tarde, por si alguno llega tarde y quiere opinar, pero por supuesto lo dejaremos también por aquí por encima de los asuntos pendientes para a ver si se resuelve más pronto que tarde. Dios quiera, hombre. Y estos alumnos que se están viendo afectados, ¿no?, por esta falta de autobús, tengan más pronto que tarde la respuesta de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, a ver qué solución le dan, y por supuesto, bueno, qué solución le dan, no, que le den una solución, que es lo que buscan. El tráfico, un tema muy muy polémico también en nuestra localidad. Es una de las preocupaciones más importantes que hay ahora en el pueblo. Además, pues un oyente plantea otro tema. Quiere hacer una queja sobre el aparcamiento que habilitaron para los trabajadores de la zona de encima de Mesón La Vega, en el PP2. Sí. Comenta este oyente que llevan 3 meses sin poder aparcar por culpa de varias caravanas que ocupan todo el aparcamiento. Comenta que los dueños se han hecho dueños del terreno cuando deberían de buscar otro sitio para este menester. Le gustaría saber si esto está permitido, ya que es imposible aparcar, y a ver si toman las medidas oportunas, dice este oyente, con respecto a esta situación que se da en La Vega. Incluso nos ha mandado el oyente una foto, podemos ver el aparcamiento al que hace referencia, y vemos como ahí, no sé, tú estás viendo la foto, Fran, el número de caravanas que hay en ese pero momento. ¿Las caravanas son lubriques? Claro, se supone que sí. De donde sea, no tiene nada que ver. Que las tiene ahí aparcadas. De donde sea, que lo mismo pueden ser aquí de Ubrique que pueden ser de fuera. Yo no sé, dependiendo de los. Es que no sé, dependiendo de los kilos, de los metros, cómo es, si tienen que. Cuando estén estacionadas, si tienen que estar enganchadas al coche o no. Vamos a preguntar por este asunto al delegado de tráfico, sí, que nos lo diga, y lo contestaremos también la próxima semana. Es que no sé hasta qué punto pueden estar ahí o no pueden estar. Yo en otro sitio sí sé que hay aparcamientos de caravanas, que son gente... Son habilitan la caravana. Que por norma general son gente que tiene un terreno. Pero aparcamiento, que tú pongas la caravana allí y la tengas todo el tiempo puesta en tu puerta, porque sea tuya, no sea una caravana que venga... También es que tú aparcas tu coche en tu puerta y no lo mueves en toda la semana, y si quitas el coche, pones la moto mientras, después te llevas el coche, cambias la moto, y contra eso yo creo que no se puede hacer nada. Porque... Y además son terrenos privados, casi esos aparcamientos de caravanas que yo veo son gente que a lo mejor paga por al año X, 600 euros, los que sea, y tienen allí la caravana puesta. Y no, he dicho no tengo ni idea. Lo que quiere es con los niños es pagar el autobús para los niños. Al año. No, pero es para sacarle dinero para los niños. Que no sé lo que es, no tengo ni idea. Pero que vamos, que son terrenos privados, son gente que tienen un terreno y lo habilitan para eso. Bueno, pero ya es un terreno privado ese, pero también es mucho privado. De coger aparcamientos para las caravanas. Sí, porque hay gente que tiene caravanas, no sabe dónde meterla durante el año porque la utiliza para fines de semana, ¿verdad? y te voy a ver un sitio para que dijera, bueno, pues pon tú aquí tu caravana igual que si tuvieras un coche, ni te van a cobrar ni nada, sino ahí tienes el sitio para la caravana. Yo creo que primero hay que buscarlo para coche aquí en Ubrique y después para caravana. Pero al menos el coche necesita un aparcamiento cerca de tu casa, pero la caravana si la vas a utilizar dos, tres veces al año, a lo mejor no te importa llevarla a un otro sitio, más lejos, pienso yo. Bueno, pues era otra de las cuestiones que nos llegaba. Nos informaremos, ¿no? Al cafelito. Vamos a tomar nota. Vamos a estar muy pendientes de este tema. Nos vamos a informar con, ya decimos, con el delegado de tráfico. Sí que Jesús, un oyente, nos aclara algunas lagunas de este tema, del asunto de las caravanas. Las caravanas que son remolques viviendas que pesen menos de 750 kilos tienen que estar totalmente conectadas al vehículo si no están aparcadas ilegalmente. Estamos hablando de las caravanas remolques vivienda, dice, que pesen menos de 750, tienen que estar totalmente conectadas al vehículo, y las caravanas que tengan más de 750 kilos ventiladas con una matrícula roja tienen seguro de ITV. ¿Y eso qué significa? Bueno, vale, me dicen que es así, esas son las que pueden estar. Caravanas de más de 750 kilos ventiladas con una matrícula roja y seguro ITV en vigor pueden estar aparcadas. Las que no pueden estar aparcadas, las que pesen menos de 750, tienen que estar enganchadas y que no estén conectadas al vehículo. Por eso, porque quita la meona su aparcamiento, mete la caravana y se lleva el coche para otro lado y fuera. Tiene derecho a aparcar. Está diciendo que ese tipo de caravanas pueden aparcar, ¿no? No, las que pueden aparcar son las grandotas. Las grandotas que pesen más de 100. Las que llevas tú conduciendo, que no van a enganchar en el coche. Esas pueden aparcar. Es igual que si fuera un coche, un camión. De esas que hemos visto, que son grandes, yo no sé si todas. Puede que alguna de esas pese menos de 750 kilos. Puede, ¿eh? Es el oyente que nos ha mandado la foto. Pero no te vayas a creer, que porque sean grandes, es que no pesan más de 750. Que las que están aparcadas en el Llano de la Vega, según las características que dice Jesús en este mensaje, están allí aparcadas de forma irregular, no ilegal, porque no hay ninguna ilegalidad. Pero la media grande a lo mejor no pesa más de 750. Bueno, es lo que nos aclara Jesús, que supongo que se refiere a que habrá visto las imágenes de las normas que conllevan. Jesús dice que conoce el problema en este llano. Bueno, pues hay que tener en cuenta la matrícula roja, dice el oyente. Si tiene matrícula roja está permitido, si no la tiene, pues evidentemente comete una irregularidad al aparcar ocupando el espacio que deberían no ocupar el vehículo. Al igual que las motos que habéis comentado. ¿Eso? Por aquí, ¿no? Sí. Hay que decir que con el nuevo asfaltado se está procediendo también a colocar, al menos en diferentes calles, zonas habilitadas para aparcar motos. Que ya es un tema que ha salido aquí varias veces, que nos da, a los que buscamos aparcamiento, nos da mucho coraje ver que las zonas de aparcamiento de motos están vacíos, pero sin embargo las motos están entre los coches, las puertas de las casas, en algunos casos, y no están al hilo, no están algunas veces que hay motos cogiendo un aparcamiento, claro, para el coche. Que es lo que estoy diciendo, que te las pones atravesadas para que coges después cuando llegues, pones el coche y quita la moto, ¿sabes? Eso lo están haciendo en todas partes. Los pillos no. Cosa que no debería de ser así. Cosa que no debería de ser así. Y pongo mi cosa. Como diría un ilustre de este cafelito, los pillos no valigo, ven para acá que me vas a ayudar a quitar esto, bonito. No, es que eso además, allí en mi barriada previamente está ocurriendo a diario. Y pongo mi cosa. Pues yo no sé, aquí hay tres sitios de aparcar. No es ilegal aparcar una moto. No, es ilegal. Pero es amoral, ¿no? Un poquito de vergüenza torera, ¿no? En este sentido, ¿no? Hombre, es como el que hay un aparcamiento grande que caben dos coches y lo llega y lo pone en medio. Pero me parece que eso es sancionable. Tranquilízate un poquito y pégalo para arriba o para abajo. Pero me parece que eso es sancionable si cuando tú aparcas el coche está la policía detrás de todo. Está señalizado. No, que no esté señalizado. Si está la policía allí, que tú acabas de poner coche y dejas un espacio grande por detrás y otro por delante, a la gente puede llamar la atención, pero si tú tienes el coche allí, un espacio grande por delante y otro por detrás, viene la policía y dice, no, tú dices, no, es que ahí había una moto y allí había otro coche más pegado a mí, yo no, ¿eh? Es decir, vale, es, sí, depende. Que no puede, ya yo pienso que es lo de pensar cada uno que hay pocos aparcamientos y debemos de coger y máxime cuando el ayuntamiento nos facilita a aquellos propietarios de moto, facilita que tengan lugares para aparcar, aunque sea 100 metros más para abajo de tu puerta, pero lo tienen, ¿no? Bueno, pues es un tema que ha salido aquí muchas veces. Lo que yo te comentaba, en mi barriada hay 3 aparcamientos de motos, ¿por qué tienen que ponerlo así? Y ahora le quitas el aparcamiento a un coche, pues ponlo como Dios manda y no le quites el aparcamiento al coche. Pero claro, es que entonces él, cuando llegue, tiene que buscar aparcamiento y así quita la moto y mete su coche. Pues mira que listo. Hombre. Y bueno, te pues, pillo, te, como los pillo nos comen, pillo, nos como decía nuestro querido y siempre recordado Antonio Moreno. Los bueno, pillo nos comen. A Jesús le multaron con 200 euros por tenerla aparcada, se refiere a la caravana. A la caravana. 200 euros por tenerla aparcada donde no se debe. Dice que tuvo que optar por comprarse una autocaravana, porque sí que se supone que las autocaravanas tienen licencia para aparcar donde quieran, ¿no? Bueno, pues Jesús... una solución muy cara, Jesús, pero bueno, lo que puede, lo hiciste. 200 euros por aparcar la caravana donde no debía. Bueno, pues más asuntos relacionados con... Están llegando más cuestiones relacionadas con esto. Tenemos otro tema también importante que hace referencia al centro de salud. Demandas que, bueno, pues... se han llevado a cabo en estos días y que ha contado con una muy buena acogida en el centro de salud, y vamos a hablar precisamente de eso, pero nos está llegando otra cuestión. Tenemos un pequeño problema con internet hoy, es otra fotografía que nos está llegando a través de WhatsApp, lo vamos a ver enseguida. Bueno, con el caso de las motos, un oyente nos muestra gráficamente lo que acabamos de hablar, ¿no? Motos aparcadas ahí ocupando una plaza, dos plazas en este caso. Bueno, dos plazas. Son dos motos, donde pueden caber casi 3 vehículos, ¿no? 3 vehículos, 2 motos. Bueno, pues tengan un poquito de solidaridad los vecinos de esta calle, de diferentes calles, porque esto es un... Eso es por todas partes. Bueno, sí, muchacho que ha sacado la foto, le digo que la es esta noche y ya no está la moto y está el coche desde la moto. Bueno, pues nos están llegando varias fotos. Si no, de aquí lo invito a que lo haga y que nos mande la foto la semana que precisamente viene. Precisamente de motos que ocupan el espacio de un vehículo, cuando seguramente a pocos metros tienen un parking habilitado, una zona habilitada. Para aparcar vehículos, que decimos que no están cometiendo ninguna ilegalidad, ninguna irregularidad, pero bueno, hay que tener un poco de civismo, ¿no? Y saber que si nos habilitan el ayuntamiento pues una zona para aparcar nuestras motos, que tengamos también un poquito, como dice Manolo, de miramiento con el resto, porque luego nos quejamos mucho de que no tenemos dónde aparcar. No, además los viernes es horroroso, ¿eh? Uf, los viernes es mejor dejar coche en casa, ¿eh? Sobre todo por la mañana, porque es horrible. Dice que en la Avenida de España deberían de poner aparcamiento de motos, porque cuando llego está todo cogido. En la calle Álvarez Quintero es aparcamiento, ese aparcamiento está siempre ocupado. Bueno, pues en Álvarez Quintero hay vecinos solidarios que aparcan en lugar de moto, y ese que se le ha quedado pequeño el aparcamiento de motos. Ahí había uno enfrente del Moro que se ha ampliado, o sea, que se ha cogido toda la acera que estaba enfrente del Balmoro. O sea, que ese era más pequeñito y se ha cogido. Lo que pasa... Y además es una forma también de fomentar un poco que se aparque mejor, habilitando más aparcamientos de motos, porque la gente hace uso de ella y quizá pues no coja el coche, ¿vale? Porque aquí sabemos que en Ubrique tenemos la manía de coger coche absolutamente para todo, me incluyo el primero, ¿vale? Sí, bueno, pues el área... Tú vives lejos, hijo. El área de gestión sanitaria, dejamos el tema también sobre la mesa por si tienen que llegar. Creo que están llegando más respuestas de... No, bueno, pues dejamos el tema sobre la mesa por si llega algo más. Como decimos, el área de gestión sanitaria de la Sierra de Cádiz ha implantado en el Centro de Salud de Ubrique un nuevo sistema de gestión de turnos. Este sistema consta de un expendedor de tickets situado en la entrada del centro, un monitor en la espera, en la sala de espera de la unidad de atención ciudadana, y un segundo monitor instalado en la sala de espera de urgencia, cura e inyectable. Con este sistema, los profesionales pueden gestionar el acceso de los ciudadanos a los distintos servicios y asistencia con un criterio correspondiente a cada caso, respetando la prioridad de los mismos, con el objetivo de hacer más cómoda la espera. Lo que hablamos ya aquí, no hay cuatro colas, sino que una cola con un turno para cada gestión que vayamos a hacer. Para protección de datos también, claro, pues, es importante. Claro, y además, muy bien. Era algo que es algo que viene como agua de mayo, porque ¿quién no ha sufrido las largas colas en el centro de salud, ¿no? Sobre todo está todo más mecanizado, más informatizado. Y yo este verano pude probarlo en el hospital de Cádiz y la verdad es que está muy bien. Allí había, bueno, no os imagináis que lo que había allí no era lo que puede haber en el centro de salud. Pero aún así, en vez de haber un monitor, había 3 o 4 y iban dándole paso a la gente con el ticket, con este el ticket que cogía, con el número, con la letra, con ese numerito te vale para cualquier cosa que te vayan a mandar o cualquier sitio que te vayan a mandar, porque imagínate que te mandan del médico a inyectables, por ejemplo, y con ese mismo número pues te daban el paso al otro lado, así por lo menos lo hacían allí. Y la verdad es que está muy bien todo lo que sea bueno para nosotros, exactamente, a facilitarle la gestión al ciudadano, pues está perfecto, vamos. Yo lo veo bien, porque yo ya he visto dos veces dos discusiones gordas. Perfecto, pues. Porque si te toca a mí, que me toca a ti, que yo estaba llegando antes que yo estaba aquí. Muy bien, muy bien. Yo el otro día fui, saqué vi el aparato ese por primera vez, cogí mi número y está muy bien. Está muy bien. Te aparece en pantalla. Ya no te dicen. No. Ya no te dicen, me voy a la consulta de arriba. Te puedes ir, pero si tienes. Pero se comentó, y eso también es educación o lo que queramos llamarle. Que llegó uno y cogió dos o tres números, por si se le pasaba. Eso es lo que yo, iba a comer. Y llegó otro hombre y llevaba cogió su número y ya le tocaba a él. Y llegó otro y dice, no saque el número, toma el número que yo he sacado dos más por si se me pasa. Los pillos nos comen, ¿eh? Es que eso iba de pillos esto, ¿eh? Eso es lo que yo iba a comentar, porque precisamente esas quejas me las han dado a mí. Y porque han habido personas que han sacado 4 y 5 tickets. Como que están en Mercadona. Entonces, yo lo he visto revendiéndolo en el agua. A mí, y sale el número, marcan el siguiente y nada, y no aparece nadie. Así de claro. Hay reventa ya para Carrillo. Oye, bueno. A mí eso, estamos hablando de una serie que iba al centro. Eso es un adelanto buenísimo ya para todos nosotros. Estaba contando el hombre que le había pasado ya. Bueno, mira, cuando veamos a alguien sacar los tickets, le decimos, ¿dónde va? Bacalao, que te conozco. ¿Qué? No, pero la hermana que va a venir ahora. La persona tiene que ser que la persona... Que estemos dado de un poquito de consideración con todo lo demás. Y a pedir el número o alguna gestión que tengas que hacer. Ojo, tengo que coger un número y te pones en ambulancia. Lo primero que tienes que hacer es coger el número. No, claro. Es que gracias a Dios no voy nunca al médico, la verdad. Sí. Una vez al año voy. Para renovarme las pastillas, soy una pastillera. Pues ayer me dieron las quejas y hoy me las han vuelto a dar de ese problema. De personas que van y que cogen 4 o 5 números. Para que poner un cartelito encima de la máquina con 8 un solo número. Sí, para que te las dan, que pongan así una queja. Que la han hablado allí conmigo y... No, a mí me lo comentó, que fue la primera vez que yo había visto y aparte no había mucha gente todavía entera de que estaban allí los números. De hecho, había una señora delante mía. Y ya cuando llegamos tres, cogimos los números, yo lo vi, cogí mi número, llegó otro y dice, ¿esa pantalla para qué? Le digo, el número, cogí yo el número. ¿Cómo Gerela que hay? Estaba delante mío, y dice, ay, pues yo no me he dado cuenta, no coge el número. No se preocupe, usted pasa que estaba aquí, ningún problema. Mira, estaba delante de nosotros, pues pasó ella y eso. Fíjate tú lo que pasa algunas veces con eso de las motos. Yo conozco a alguien que le cogieron la moto, se la quitaron de donde la tenía aparcada y se la aparcaron en amarillo. Y cuando llegó, la tenía murtada. Me la acaban de enviar ahora mismo. Pero o sea, fíjate tú cómo está la cosa, ¿eh? Esto tampoco, ¿eh? Eso es muy mala leche. O sea, que eso cuesta 200 leuines, ¿eh? Eso es tener muy mala leche. El que haya sido es tener muy mala leche. Eso te la quito mi destino, pero te la pongo. Hay que habilitar unos pocos más de aparcamientos para motos, porque además así se incentiva el uso de la moto y se dejan más aparcamientos de los otros. Bueno, pues era una de las novedades con las que nos hemos encontrado esta semana en el Mundo de Salud. No tiene que estar preguntando quién es el último. Pues tienen que poner también el número en los análisis. Porque citan cada 5 minutos, cada X, 5 minutos me parece que citan a uno. Cuando llegan las enfermeras, abren la puerta de los análisis. Aquello estamos todos allí, ¿no? Esperando que te hagan el análisis. Y hace todo el mundo hacia la puerta. Se une todo el mundo a la puerta y a lo mejor... Se pegan mal que le va a tocar a las 9 de la mañana y empiezan a llamar por hora, a las 8, a las 5, a las 8 y media, a las 8:35, a las 8:40. Y eso que ahí va rápido. Y están allí, se ponen y digo, bueno, si van a llamar, van a eso, porque se tienen y se agolpa todo el mundo, o la mayoría, no todo el mundo. No. Se ponen en la puerta y además no le va a tocar hasta eso, hasta las 9 no le va a tocar, pero están allí. Bueno, pues hagan uso de este sistema de manera responsable, por supuesto, y que no cojan nada más que el número que le vaya a hacer falta, porque esto va en detrimento de que las cosas funcionen bien, ¿no? Si se hacen este tipo de operaciones o este tipo de máquinas expendedoras de números para que haya un mejor funcionamiento, pero si ya alguno venimos a meter la pata, pues va todo al traste. Buena noticia, sin duda, para los ciudadanos de nuestra localidad. Está muy bien. Más asunto. Dice Juan, con el tema de la venta de drogas en nuestra localidad, que si llamas a la policía te dicen que no son los responsables de controlar el menudeo de venta de drogas que hay en Ubrique. Dice que por lo visto es la Guardia Civil la que tiene que hacerse cargo de este asunto. Juan quiere saber los pasos que hay que seguir para denunciar a estos vendedores. La policía se pregunta, ¿puede pasar la información a la Guardia Civil? Es lo que comenta. Dice, se están cargando a nuestra juventud y además a colación de esto nos da otro tema totalmente distinto, pero muy en relación también con los jóvenes, del que ahora vamos a debatir también si queréis. Pero en principio, el tema del menudeo de droga que hay en nuestra localidad, según este oyente, y bueno, pues ante la negativa, según dice, de la policía, de hacerse responsable de este menudeo de droga, dice que, bueno, que si puede o que si debe la policía pasar información, este tipo de información, a la Guardia Civil, que según dice el oyente, son los responsables del trapicheo de drogas en nuestra localidad. Yo digo que si la policía, la Guardia Civil, la que está llamada a que resuelva el problema, que pues en vez de llamar a la policía municipal. No sabemos que la policía nos suele escuchar por las tardes el cafelito y sí que pedimos a alguna gente que nos esté escuchando si puede, o hasta donde pueda, pues que nos diga, ¿no? Si son o no responsables de esto. Si verdaderamente le corresponde a la Guardia Civil. Le corresponde a la Guardia Civil. Pues entonces, llamen a la Guardia Civil, la Guardia Civil ya se encarga en ello en ver si eso es verídico o no es verídico, que no quiere decir que este hombre no lleve razón. Pero ya ellos lo tienen que investigar, y cuando lo investigan ya después verán lo que tienen que hacer. La policía también llama a la Guardia. Y pregunta qué pasa y qué se sepa denunciarlo, pues eso, que suba a la Guardia Civil o pregunta allí. Eso es la Guardia Civil. ¿Eh? Ya está, pero que es lo que dice, muchas veces dice, no, es que no tenemos competencia, una cosa es lo que se lee y otra cosa es lo que la Guardia o la policía transmite, es que ya son cosas que, con cualquier cosa ilegal lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con cualquier autoridad y ya él te dice lo que se tiene que hacer en cualquier caso, yo qué sé. La misma policía le habrá contestado, pues no, te tienes que poner en contacto con la Guardia Civil, que es quien lleva esto. Pues entonces pues te pones en contacto con la Guardia Civil, claro. Y ya está. Porque están estipuladas así, pues ya está. Bueno, pues una cuestión preocupante también. Sí, el tema bastante preocupante. Nos informaremos, ¿no? Sobre todo con y además no es que sea preocupante, nunca ha dejado de preocupar en este pueblo el tema del consumo de la droga, ¿vale? Este oyente también se preocupa, ¿no?, por la llegada de casas de apuestas a nuestra localidad, sobre todo cerca de los colegios, dice, para adoctrinar a los jóvenes y engancharlo a un futuro cliente. Es lo que nos... Pero si allí está la entrada prohibida a los menores de 18 años. Yo no voy a defender las casas de apuestas, todo lo contrario. Pero que digan que está la vera de un colegio es una soberana idiotez. En la punta de la avenida hay uno. Que diga, porque entonces los estancos, aquí hay estancos que están a la vera de colegio. También. Y bares con bebidas alcohólicas. También. Que están a la vera de colegio y estancos. Y en la administración de lotería es una casa de apuestas también. También. Que está a la vera de un colegio. Y cupones en una esquina. Hay cosas que no hay que rajarse la vestidura. Y cupones en cada esquina. Hay cosas con las que no hay que rajarse la vestidura. Está muy bien. Las casas de apuestas pueden ser mejores, pueden ser peores. A algunos les gustarán más, a otros les gustarán menos. Pero eso de que estén a la vera de colegio, van a estar a la vera de un colegio, porque hay muchos colegios y hay muchos locales, entonces todo lo que monte va a estar a la vera de un colegio. Ahora, distinto es otro debate si nos gustaría que las hubiera o que no las hubiera, ese es otro debate distinto, pero en realidad que está a la vera de un colegio, a ti no te ha preocupado que un estanco esté a la vera de un colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el niño iba a entrar a comprar tabaco le decían, a usted no le podemos vender tabaco. Es lo que tienen que hacer tajantemente. No permitirle la entrada a menores. Es que está prohibido, Manolo. No, pero hay en sitio que se lo zartan a la torera y no le piden. Pero ya entonces puede entrar un inspector y que se lo zarta a la torera le puede costar 50 o 60 mil euros. Exactamente. Pero, eso es otra pero tiene cosa que entrar el inspector, como que es el problema. Los bares, la tienda, cuando se va el niño, va el más grande y los chicos están en la puerta esperándolos a los grandes. Se lo bendiga, que es mayor, pero el chico lo está, en verdad, lo que dice Paca, está en la puerta esperando. El otro día iba una muchacha, por lo visto era, porque yo no sé la edad que tenía, pero el camarero sí lo tenía, dice, para que le diera para la máquina del tabaco, y le dijo él, y tú no eres muy chica, dice, y dijo, ella es para mi tía, y es verdad, era para la tía, porque la tía por lo visto tenía un... ¿Fuera la tía? Y entonces le dijo el camarero, pues dile a tu tía que venga, pero, tía, porque la tía era clienta del bar, vamos, y además ella conocía a la sobrina y a la tía, vamos, que no es que la quisiera engañar, que después fue, por lo visto fue la tía. Pero es que se lo digo, no, pero sí que es cierto que está habiendo muchas movilizaciones. Es como voy yo, en localidades. Pues la última, porque... era por mi tía que estaba haciendo las uñas. La tía tenía un salón de belleza y estaría con una clienta. Y después fue la tía, dice, otra vez se lo deja a mí. Y le digo, no le voy a dejar a tu sobrina que compre tabaco. Muy bien, está muy bien. Es una cosa que está muy bien, que no lo haga. Bueno, también, como ya decía antes, hay muchas localidades, la que se ha liado, por cierto, en Alcalá del Valle, con las casas de apuestas, que ha salido el pueblo entero a la calle, porque no quieren casas de apuestas en la localidad, ¿no? Pero no porque las quieran a la vera de un colegio, sino porque no la quieren. No las quieren, hay una y nos quieren que haya dos. Ya está. Que no la quieren. Quieren gastar todo el dinero de una. Pero lo que tú acabas de decir, Fran, las casas de apuestas que venden, no vende nada más que tú juegues así a lo que sea. Una especie de lotería, ¿no? Claro. De una manera o de otra, ¿no? Sí. Las maquinitas traga perra. Los sitios de lotería que venden. Y los cupones igual, que venden, los cupones. Igual, hijo. Así que... Por eso... ¿Qué quitan? ¿Todo o...? Es un juego de azar y algunos... Como de todo se lleva un pellizco, mira, ¿por qué se permite el tabaco, el alcohol y el juego? Porque de todo se lleva un pellizco el Estado. Claro. Si el Estado no te llevara un pellizco de nada de eso, si no te das cuenta que no te habría casa de apuesta, claro. ni a la vera de colegio ni en ningún lado. Pero como de eso se lleva un pellizquito, pues ya está. María dice que cree que hay una ley que dice a los metros que tiene que haber desde una casa de apuestas a un colegio, ¿no? O viceversa, de un colegio a una casa de apuestas. Creo que son 150 metros, lo digo de memoria porque ya lo comentaron aquí más de una vez en este sentido, ¿no? Si se respetan esos metros, bueno, pues no está incumpliendo la ley, ¿no? Yo es que no sé cuál es esa ley y no puedo... Esta está a 50 metros porque... ¿Cuál? La de la Avenida España con el visto de la Cerna. Depende por donde coja. Si entra por la puerta que está abajo del todo y le das la vuelta por los callones, está más lejos. Que tú a la fuerza quieres cerrar la tesis. Puedes poner 100.000 puestas de que yo no me gasto un duro en nada de eso. No por nadie, no porque a mí no me llama la atención los juegos. Además, son muy engañosas esas casas de apuestas. Prohibiría, en primer lugar, que la promocionaran famosos, porque al fin y al cabo eso es lo más importante. En primer lugar, la promoción que se le hace. En segundo, que leí el otro día un tuit de Manu Sánchez buenísimo, que hacen publicidad engañosa. Y lo comentaba él, dice, juega, gana. Y dice, sí. Y eso es mentira, porque ganar no ganan nunca. Al final que gana es la casa de apuestas. Y tú no vas a ganar nunca. Eso que pero tú es, que está, es que están aporreando la televisión también, famoso. Exactamente. Que ya no me explico, porque están en contra de droga, en contra de violencia, en contra de eso. Y lo hacen ellos. En contra de eso, y ahora ellos hacen unos anuncios que incitan a la población a que... Bueno, ¿y a que no le incitan, lo dicen. Es que también depende de la persona. Porque ahí está el tabaco que el fuma es el que quiere. Están los huevos que juega el que quiere. Y están muchas cosas que lo hace el que quiere. O sea, depende de la persona... Y también eso, vamos, ¿no? De las estructuras sociales. Pero día, si quitan los anuncios del arco y de todo eso, pues también lo deben de prohibir la televisión, ¿no? Por lo menos, ¿no? Eso es lo más importante. Por lo menos lo deben. La lotería... Los equipos de fútbol todos llevan publicidad de casas de apuestas, que les pagan mucho dinero. Y los futbolistas no salió a ser uno muy famoso. También. Un poquito así armando la de Dios con la policía. Sí, pero los futbolistas en este país se les perdona todo. Y después, aquí todavía no se ve como un problema una casa de apuestas, pero en sitios como, bueno, voy a poner un barrio famoso de Vallecas, esos sitios que están llenos, y por lo visto allí sí está llegando a ser una auténtica lacra, por como azota siempre. Bueno, pues un tema que siempre va a estar revoloteando, porque no es la primera vez que se habla de este asunto en el cafelito. Pero vamos, que esto existió desde la época de mi abuelo. Que era rico y se quedó pobre en una casa de apuestas en un Pero quizás lo que este oyente quizás ha querido transmitir y es el sentimiento de muchas personas. Yo tengo miedo, oyentes, me da miedo de es eso, ¿no? Es la forma de mediática es la que vemos como nuestro jugador favorito, el que los niños idolatran ¿eso? Desde que tienen 3 años, ¿eh? Pues están vendiéndote como que esto es lo mejor, una casa de apuestas, apuestas, y a lo mejor y la camiseta de esa figura que ve ese joven, de que es un deportista, la salud, el deporte, y lo estás viendo como está vendiéndote. Mira, un problema, porque no deja de ser un problema la ludopatía. No, y los niños con el Facebook, con el Facebook, claro, con el teléfono, hay niños capones, que apuestan, ¿eh? Bueno, pues nada, no todo lo que anuncian los futbolistas, y todo lo que hacen los futbolistas está bien. Cuando tú coges la camiseta de tu equipo de fútbol favorito, pues ve una marca, ¿vale? No voy a decir cuál. Y entonces cuando ese niño se va haciendo grande, dice, ah, mira, eso es lo que yo tenía anunciado en la camiseta. Entonces, puede incitarlo ahí, no, ¿por qué? Porque él la ha visto. No nos dejemos idiotizar, en este caso, por el fútbol o por otras cuestiones de las que somos. Digo yo que si le quitamos esos patrocinios. Y llegamos a idiotizarnos, ¿no? Si le quitamos esos patrocinios y que no se publicite de esa manera. Por eso que no se le haga publicidad. Claro, como no se le hace a. Vamos rápido, nos ha mandado aquí una oyente un mensaje que mientras que estáis hablando de las casas de apuestas estoy intentando comprender. Voy a intentar leerlo textualmente. Un oyente dice que con el tema de los aparcamientos de moto entienden que pongan las motos en las zonas para los vehículos. Dice que sí, que lo ve que está muy mal. Pero pone el ejemplo que ocurre en la barriada Antonio Vega porque tenemos otro problema. Dice el primero, el aparcamiento de moto lo pintaron muy pequeño. Aparte, hay otro problema aún más grande. Dice que aquí hay un ciclomotor, dice, no sé cómo se llama, dice un Tamagotchi que tiene tres ruedas. No sé a qué vehículo se refiere. Sí, hay uno que tiene tres ruedas. Bueno, un triciclo de eso. Pero una moto de tres ruedas. Moto, no, no, triciclo. Vale. Sí, sí, sí. Pues se supone, o dice que lleva meses y meses y meses aparcado en esta zona y que ocupa este artefacto, este Tamagotchi, como esta oyente lo califica. Bueno, pues lleva meses y meses aparcada. Y que ocupa el espacio de tres motos en esta zona de aparcamiento. Dice, cuando yo voy con mi moto, pues no tengo dónde aparcarla y aparco encima de la acera, enfrente del colegio, perdón, enfrente del parque, dice, con el riesgo de ser multado. Dice que si se puede aparcar una moto en este o este tipo de vehículo, este Tamagotchi que dice, en un aparcamiento de moto y dejarlo ahí de por vida. Un vehículo cuando no tiene papeles te lo puede retirar la grúa de la noche a la mañana. Sí, la rápidamente. Está aparcado, te lo puede hasta multar incluso. Pero teniendo sus papeles en regla, no hay un límite de tiempo. No, porque yo tenía en mi puerta. Lo que quizás perdona Paca es por el tipo de vehículo al que se refiere, ¿no? Mucho tiempo un coche, digo, y meses, digo, a veces de esos que han robado, llamé a la policía, le di la matrícula, me llamaron, me dijeron, no tiene dueño, sino que el dueño lo tiene ahí aparcado porque no lo necesita. Yeah. Cuando el hombre lo necesitó, seguro paga su impuesto y lo voy a aportar. Yo, pues claro, y a lo, bueno, yo no. Dice el oyente, perdona, que nos va a mandar la semana que viene fotos de este Tamagotchi, de este problema. Para claro, por lo que comenta ella, este vehículo es de estos que tienen la matrícula de ciclomotor y a lo mejor está catalogado como ciclomotor. Y pueda aparcar allí, pero yo hablo desde la ignorancia. Los vehículos son cuatro ruedas, es un vehículo pequeñito. Ella se refiere. Tiene cuatro ruedas, a ver si es un. ¿Cómo se llama? Un coche sin carnet. Sí, pero ella diga uno de estos de tres ruedas que tiene atrás como una parte de carga de estas para ponerle. Ah, sí. Suena que puede ser algo. Que no es moto, que. Un triciclo, no deja de ser un triciclo con tres ruedas. Sí, pero eso lo aclara rápidamente en la policía. Llama a la policía, mira, esto está autorizado para aparcar, no está autorizado. Ellos lo sabrán mejor que nosotros. Pagando si puede, ¿eh? Sí, pero a lo mejor tiene que aparcar en un aparcamiento de coches, no en un aparcamiento de moto, porque ayer dice que. Por eso es que se vende. No, precisamente es lo que quiere saber este oyente, ¿no? Derecho a aparcar tiene que tener seguro, derecho a aparcar en cualquier lado. Paga su impuesto. Venda dónde. Bueno, vamos a ir finalizando ya nuestro cafelito. Dice Mariano que le ha dicho al oyente que es un carromoto, se denomina carromoto. Claro, es que el ayuntamiento tiene cacharros de eso para obra y esas cosas, tiene de eso. Que la ley nos especifica que es la misma que para un ciclomotor. Y ahora, claro, ya hay nada, aparca allí, claro, normal. Por lo del coche que me pasó y digo, voy a llamar a la policía y me dijo, no, o sea, hemos buscado sus datos, me dieron hasta el nombre de la persona. Bueno, claro, porque tú sabes lo que pasa, que si aparcan uno de coche, el que llama uno de coche y dice, claro, que está cogiendo uno. Claro. Desde que acabó la feria, y cambiando de tema ya para finalizar, desde que acabó la feria, yo creo que al lunes siguiente ya estábamos viendo movimiento jaleillo de carnaval, ¿no? Ya los autores locales están ensayando. Muchos ya tienen su repertorio, otros están empezando, pero lo cierto es que para ellos el carnaval ya ha empezado. Y también va a empezar el carnaval, como anunciamos la pasada semana, en la tarde de los miércoles, porque vamos a ir comentando el día que tengamos noticias. Vamos a ir comentando todas las noticias que genera el carnaval, que es una de las fiestas más importantes de nuestra localidad, o al menos la que más participación tiene. De hecho, esta semana la Delegación de Cultura y Festejo iba a reunirse con las agrupaciones para cerrar el calendario de Carnaval 2020. La reunión se ha pospuesto para la próxima semana, pero sí que le llevaremos las conclusiones y, por supuesto, las fechas en las que se va a llevar a cabo el carnaval en el próximo año, y será la semana que viene cuando esa reunión sea pospuesto. Bueno, pues por cierto que Ismael nos iba a dar el nombre de la chirigota del Lian Champó esta semana, esperemos que ya lo haga para la próxima. David Benítez la semana pasada nos dio el nombre, al final ya ultimado dijo no, no lo dé, porque no hemos cambiado, ¿no? Sí, ya tenemos el nombre del cuarteto de David Benítez el Viejo, que lo va a dar en primicia aquí en la radio. El cuarteto de este año está formado por los mismos componentes que el pasado año: David Benítez, Daniel Vázquez Carretero, el Flaqui, Dani Benítez y Antonio el Guerrita. Bueno, pues ellos van a poner en escena este año, el pasado año fueron La Mare que los parió, este año, atentos con el nombre, a ver si lo digo bien, si lo quieres saber, pregúntale a Isabel, ¿lo ve o no lo ve? Así se llama el cuarteto este año de David Benítez el Viejo, que veremos a ver de qué va la cosa. A ver. Hay que aclarar que Isabel es con V, ¿eh? Lo escribe con V, ¿eh? Sí, que ellos, el tipo de... es con V. Que no lo pone con B. Con B. Si lo quiere saber, pregúntale a Isabel, ¿lo ve o no lo ve? El cuarteto. No sé de qué puede ir, porque este hombre es un caso. Más o menos se intuye, pero... ¿Lo veo o no lo ve? Como hay algo que todo lo ve, pues entonces... Bueno, pues no, si además, lo quieres saber, pregúntale a Isabel. El David para eso tiene una vista de, vamos, para un lince. Pero yo por culo. Te pone un nombre y después te deja al otro lado. Después te coge y te dice, pum, una de estos no, de dos por esto. Bueno, ya el año pasado, la semana pasada me dio un nombre, ya lo descartó, que no tenía nada que ver con esto, pero bueno, esta mañana ya el Presto nos ha llamado, nos ha escrito y nos ha dicho... ¿cuál es el nombre de su agrupación? El cuarteto de David Benítez este año. Si lo quiere saber, pregúntale a Isabel, ¿lo ve o no lo ve? No sé qué os parece el cuarteto de David. Que ahora nos estamos rompiendo la cabeza a ver qué va a decir. Adivinar lo que eso significa es difícil. Yo ya tengo mi conclusión. ¿Sí? Esta mañana hemos estado hablando aquí de lo que puede ser, y yo he hecho mi apuesta, mi porrita, de lo que pueden ir, a ver si no me equivoco. Pero bueno, luego ya lo consultaré con él a ver si me he equivocado o no, porque luego este hombre te salta por petenera. Por la vía tarifa. Enhorabuena a todas las agrupaciones que ya están ahí dando el callo, que lo hagan como saben hacerlo y que nos hagan pasar un mes de febrero estupendo. Bueno, seguro que así va a ser. A ver. Bueno, pues Fran, muchas gracias por acompañarnos. Paca, gracias. Manolo y Pepe por habernos acompañado. Ni Conchi, ni Patri, ni Juan han podido estar con nosotros hoy. El club de fan de Paca, David dice que es el presidente, que es el que nos ha llamado antes de comenzar. El cafelito, que no se nos olvide. Bueno, ¿eh? Y bueno, que muchísimas gracias a los oyentes también. Un beso para todos. Nos vamos a ir con un cuplé, ¿no? De el cuarteto de David Benítez, el pasado año, la madre que los parió, y este próximo 2020, bueno, el pasado año no, este año, 2019, la madre que los parió, este próximo 2020, si lo quiere saber, pregúntale a Isabel, ¿lo ve o no lo ve? Hasta el miércoles. Tenemos en el pueblo. Tenemos en el pueblo problemas de aparcamiento. Más de una hora dando vueltas por todos lados, terminando mareado. Tengo ya esta depresión. Como no le ponga a alguien pronto una solución, me veo el año que viene aparcando el coche cerca al mojo. Sí, señor. Cada día tenemos más coches en este pueblo. El que menos tiene, seguro que tiene dos, pero para aparcarlo aquí se ve negro. Vive en la calera y aparcale al champó. Compró el ayuntamiento un terreno, que maravilla. para aparcar sin coche, ha comprado la esquina de agua ella. Ay, qué mala el marinero, que nadie la puede ver. Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar.